La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día miércoles 11 de septiembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica en este pequeño devocional está en el Salmo 73:28. Y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza, para contar todas tus obras. Salmo 73:28. David estaba diciendo en este salmo: en lo que a mí se refiere, mi bien consiste en acercarme a Dios. Los malvados encuentran placeres en sus extrañamientos, en el extrañamiento de Dios, pero este hombre llamado David halló gozo y deleite en la proximidad a Dios, a Jehová el Señor. Cada una de las criaturas que Dios ha hecho son el objeto de su amor. Usted es un objeto del amor de Dios y su cuidado, una criatura por la cual Dios da su amor. Por lo tanto, honramos a Dios, al Señor, y demostramos nuestro amor por Él, entregándonos a nosotros mismos y dándonos toda nuestra existencia como un sacrificio de amor para Dios, para con Él, lo cual trae a Dios acercarlo a nuestros corazones. Los sentimientos emocionales que no están preparados para sacrificar aún más un pequeño deseo, una vana pretensión de verdadero amor. Por el contrario, el amor verdadero siente la necesidad de sacrificar todas las cosas a Dios, al Señor y aún a Él, el más grande de todos los deseos. Cuando aceptamos el todo amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, su unigénito, entonces debemos aprender a dedicar nuestros poderes, pensamientos, sentimientos, obras y posesiones a fin de aprender cómo darle a Él todo nuestro corazón, toda el alma y toda la fuerza, haciéndonos de esta manera más y más dignos de su proximidad. De esta manera siempre tendremos la misma meta, la misma misión y el mismo deseo de amar. Este amor Ahab, que ya le he dicho, que significa atraer con toda la fuerza hacia uno y después entregarse al ser amado. Así que mediante esta entrega, Él se da a nosotros y nosotros a Él, trayéndolo cerca de nosotros. El segundo mandamiento del Señor requiere también que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. A fin de obedecer este segundo mandamiento, primero nos es necesario entender el verdadero significado de este amor Ahab. Este amor, la palabra hebrea Ahab, que le he traducido en otros tiempos, al Señor. Entonces, el Señor nuestro Dios recibe este amor de cada uno. Podremos saber entonces cómo darnos a Dios y atraerlo cerca de nosotros mismos, de manera que nos amaremos cuando aprendemos a darnos al mayor de todos los bienes. ¿Y sabe cuál es el mayor de todos los bienes? La cercanía de Dios. De otra manera no tendremos idea cómo mostrar amor a nuestro prójimo, ni tendremos el menor conocimiento de cómo enseñar a nuestro prójimo a amarse a sí mismo. En cierta ocasión un escriba le preguntó a Jesucristo cuál de los mandamientos era el primero, y Jesús le dio la siguiente respuesta: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Marcos 12:29-31. El primer mandamiento nos enseña a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda el alma, la mente, la fuerza. Este es el primero en fuerza y dignidad. El segundo gran mandamiento es amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. A fin de obedecer el segundo, necesitamos entender cómo obedecer el primer mandamiento. Si nos amamos a nosotros mismos, nos encargamos entonces de acercar a Dios y entregarnos a Él. De la misma manera, mostramos amor a nuestro prójimo, acercándonos en todos los sentimientos para establecer unidad y armonía, para atraerlos hacia nosotros mismos y luego entregarnos. Nos podemos enseñar cómo hacer lo correcto cuando obedecemos la palabra de Dios, pero no podremos enseñar a nuestro prójimo cómo amarse a sí mismo si no sabemos cómo amarnos, dándonos el mayor de todos los bienes. Y vuelvo a repetirle, el mayor de todos los bienes es acercarse a Dios. Algunos dicen que el problema con la humanidad de hoy es que todo el mundo se ama demasiado a sí mismo. Tal afirmación es falsa, porque la gente que realmente se ama desea estar en la más cercanía, en la parte más próxima a Dios. Cuando el espíritu y el alma del hombre aman a Dios, aman al Señor. El hombre no destruye nunca su espíritu, su alma, mediante una vida licenciosa que lo mantiene a gran distancia de Dios. Por el contrario, cuando un espíritu y un alma, cuando un hombre o una persona se arrepiente, se alimenta de Dios, de su espíritu, de su palabra, de su verdad, entonces cuando nos acercamos a de Dios, Él se acerca a nosotros. Por eso Santiago 4:8 dice, allégate a Dios y Él se allegará a ti. Pecadores, limpien sus manos y ustedes de doblado ánimo, purifiquen su corazón. Santiago 4:8. El corazón que se ha rebelado debe arrepentirse entonces y sentir este amor, esta cercanía de Dios en Cristo Jesús, lo cual nos trae a un corazón el someternos bajo los pies de Dios, bajo su cuidado. Así que un espíritu que está distanciado de Dios y es extraño a la comunión buena, a la relación con Dios, debe llegar a conocer entonces que está equivocado, viendo en Dios el amor verdadero, la adoración verdadera y la entrega. Entonces la dulce presencia y la poderosa potencia del Espíritu de nuestro Dios llegan al corazón arrepentido que se acercará a Dios nuestro Señor. La palabra de Dios no guarda silencio sobre este asunto vitalmente importante de cómo mostrar verdadero amor hacia nosotros mismos, porque hasta que no aprendamos a hacerlo, no podremos obedecer el segundo mandamiento. Entonces veamos algunas maneras como la palabra de Dios revela la forma en que se manifiesta este verdadero amor por el interior de uno. El primer paso para acercarnos a Dios con amor es separarnos de todas las fuerzas de discordia, de pleito. No podemos abusar de y usar mal de nuestras energías, de actos en pleitos y en contiendas, rivalizando con otros, peleándonos con otros y al mismo tiempo acercarnos a Dios. Al mismo tiempo, al acercarnos a Dios, no podemos pelearnos con otros entonces y luchar con odio y rencor, y al mismo tiempo tratar de acercarnos a Dios. El verdadero amor de Dios llena el alma con poder de fuertes deseos para esforzarse y con potentes determinaciones para hacer cualquier cosa que fuera necesario dentro del propósito de su voluntad, a fin de evitar conflictos y discordias. Así que, amigo, yo le pregunto, ¿usted tiene odio y está pensando que está cerca de Dios? ¿Aborrece a otra persona y piensa que está cerca de Él? ¿Se aborrece a sí mismo y piensa que está cerca de Dios? No se engañe. El darse el mayor de los bienes, el amarse a sí mismo, no es otra cosa más que acercarse al más grande bien, y este bien es Dios. Es por eso el esfuerzo de estos devocionales, porque a través de venir y escuchar un poco de la bendita palabra de Dios, podemos acercarnos, y si no podemos hacerlo, arrepintámonos. Cristo está abierto, su Calvario fue dado verdaderamente para que usted y yo fuéramos salvados. Acérquese a Dios, Él se acercará a usted. Si Dios nos presta la vida, mañana veremos ejemplos de gentes que se ha alejado de su odio para acercarse a Dios. Acérquese con nosotros, acérquese al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, el Salvador del alma. Que Dios le bendiga, le guarde en todas sus actividades. Señor, bendícenos y guárdanos a todos. Que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Amén.